Nuestro lugar favorito de la escuela es el anexo, un edificio que está enfrente de nuestra escuela y al que vamos cuando tenemos materias curriculares. El anexo cuenta con 3 pisos y una planta baja, donde se distribuyen diferentes salones. En el primer piso está el gimnasio, donde hacemos educación física y se realizan algunos actos. En el segundo piso encontramos el laboratorio, donde hacemos experimentos con nuestra serie de ciencias naturales. Y también funciona el club de ciencia para otros chicos del barrio que quieran venir. En el tercero está el aula de música, donde estamos con contacto con diferentes instrumentos musicales. Por último, en la planta baja está el taller de plástica y tecnología, que está decorado con nuestros trabajos. Nos gusta mucho porque ahí hacemos todas las actividades que más nos gustan.